Está aquí en nuestros estudios Lorena Di Natale, nuestra productora. ¿Qué tal, Lolo? ¿Cómo te va? ¿Cómo Buen va? Día. Bien. Bueno, y hablamos de Sergio Tacelis. Decíamos, es una persona más o menos conocida o que se ha mencionado en varias oportunidades y en algunos conflictos, ¿no? Sí, sí, un personaje bastante poco grato, ¿no? En la historia de nuestro país desde hace unos años. Sobre todo para el sector trabajador, ¿no? Cada vez que aparece Tacelli, yo creo que en una empresa es, bueno, un mal indicio al menos, sí. ¿No? O un sinónimo de que pueden aparecer algún tipo de despidos. Digo, no es la primera vez que se lo menciona a Tacelli cuando se está hablando de despido de trabajadores. Sí, lamentablemente, bueno, no es la primera vez. Este hombre, que es un empresario italiano, sí, que llegó a la Argentina de chico. Bueno, se caracteriza por esto, justamente, aprovechar esas coyunturas difíciles, adquirir empresas en quiebra, el caso de Parmalat, por ejemplo, al valor de un euro, uh-huh. Cosa que es real, digamos, o sea, aduciendo que se va a hacer cargo de las deudas que tiene, empresas que están totalmente en ruinas. Durante años realizar una desinversión, digamos, o sea, el vaciamiento de esa empresa, dejar de invertir, dejar de que las máquinas queden paralizadas, queden, o sea, obsoletas prácticamente, es el caso de la usina Sorrento y, bueno, muchísimos casos más que ahora podemos hacer un breve repaso. Y para luego, bueno, ir echando empleados y, bueno, ese es al menos su negocio, ¿no? Bueno. Siempre de la mano también de subsidios que va recibiendo el Estado, tal es el caso de los trenes, tal es el caso de los repro, ¿no? En el caso de Agrinar y, bueno, evidentemente encuentra su negocio en esa forma de operar. Claro, en ese mecanismo, uh-huh. digamos, de vaciamiento de empresas y de alguna manera obtener beneficios a partir de eso y, bueno, hay mucha gente que paga después las consecuencias. Pero, bueno, vos ahí tenías más o menos un recorrido de algunas de los ejemplos de las empresas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, recordemos el caso emblemático de los Altos Hornos Zapla, que los compró por $1, ¿sí? En el año 1999. Y, bueno, la empresa que hablábamos recién, Agrinar, sí. Es más o menos de esa época, la adquiere en el año 2001. Fíjense lo que decía el delegado este de Smata, digamos, Orsoli, que decía que cuando él trabajaba por los 80 había cerca de 1.200 sí. empleados. Bueno, hoy en día estamos hablando de 124, creo, claro. y se quería despender 30 más. O sea, esa, digamos, es un poco el ejemplo, ¿no?, de la magnitud de los negocios y del vaciamiento que realiza este hombre, ¿no?, en las empresas que adquiere. Bueno, obviamente, por esta forma de operar, las mayores adquisiciones las hizo en la época menemista, ¿no? Época en la que las empresas comenzaban a quebrar, sobre todo las industrias. Y bueno, ahí, por ejemplo, adquiere además no solo, bueno, Hornos Zapla y Agrinar, sino empresas estatales como Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, donde luego en el 2004 murieron 14 obreros. Sí. Esto es otra característica, ¿no?, de las empresas que adquiere, digamos, la falta de seguridad para el personal que trabaja en esas empresas, digamos, una serie de irregularidades como, bueno, la que vimos en la usina Sorrento, ¿no?, que terminó siendo clausurada por el gobierno de la provincia por falta de seguridad para los operarios. Uh-huh. Yo creo que el mayor recuerdo que tenemos del nombre de Tacelli aparece con este accidente en los yacimientos carboníferos de Río Turbio. Allí comenzó a recordarse, a mencionarse el nombre de Tacelli, porque además, bueno, fue de mucho impacto a nivel nacional. Allí se empezó a nombrar a Tacelli y a vincularlo también a intereses aquí en la provincia de Santa Fe, que fueron unos cuantos, ¿no? Claro. No dejemos de decir que adquiere yacimientos carboníferos cuando Néstor Kirchner es gobernador de Santa Cruz, ¿no? Mm. O sea, bueno, ahí vemos también esta relación, ¿no?, del poder empresarial y el poder político una vez más en nuestro país, ¿no? Bueno, Menem, Kirchner, digamos, alguien que se fue acomodando en las diferentes épocas, bueno, con el poder político de turno y sigue todavía ahí, ¿no? Todavía sigue con sus estrategias y maniobras. Exacto. También tiene una trayectoria en el tema trenes, Tacelli, ¿sí? Adquiere en el 2004 el ferrocarril San Martín, que fue reestatizado, nunca reprivatizado. En ambos casos, digamos, lo que hizo fue también, digamos, decir, bueno, esto no es rentable, yo necesito subsidios, bueno, aumentan los insumos, aumentan los sueldos, necesito más plata del Estado. Bueno, el Estado hizo el esfuerzo, le da cada vez más plata y finalmente, bueno, él termina desguazando todo lo que son los ferrocarriles de la ex línea Roca en Buenos Aires, uh-huh. y el grupo que todavía mantiene es el Metropolitano, ¿sí? en Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, ¿algunas otras cosas para repasar o alguna otra cosa llamativa de Tasselli? Sí, bueno, también se acuerdan que en la época de Jorge Obeid lo nombrábamos porque podía ser alguien que se quedara con la empresa de aguas. Sí, cuando se iba a la francesa. Acá en Santa Fe. Claro, y uh-huh. se estaba viendo qué iba a pasar con Aguas Santafesinas, que después fue creada una sociedad del Estado. Se hablaba del grupo Tasselli como uno de los inversores. Uh-huh, uh-huh. Es bueno, otro de... Menos mal, porque si no... Bueno, por ahí, por ese lado zafamos, digamos, ¿sí? Tiene dos empresas en Rafaela, ¿sí? Bueno, tenía una, en realidad una de ellas desapareció, que es la curtidora del Oeste Santafesino, y se quedó con Rafael Alimentos, digamos, eso es su trayectoria en la provincia. Y bueno, ya sabemos lo de la usina Sorrento. Bien. Por suerte zafamos en aguas, ¿no? Algo... Sí, algo que hubiese sido perjudicial para la salud casi. Uh-huh. Bueno, Lolo, muchas gracias por el repaso ahí un poco de el grupo Tasselli. Un poco nos contaba la historia de cómo viene más o menos de fines de los años 90.